Este curso tiene articulación con la Tecnicatura Universitaria en la Universidad del Rosario. Y a su vez tiene perfeccionamiento hoy con la licenciatura por primera vez en el país y único a nivel nacional de la Universidad del Rosario, con matrícula. El curso va a ser curso de acompañante terapéutico. Son 100% virtuales y está bueno para ir preparándose porque una vez que salga el proyecto de ley, todos aquellos que tengan el título universitario van a estar aptos para trabajar dentro del sistema. Recién hablabas del proyecto de ley. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo está eso? La situación es que está en Comisión Salud, o sea, estamos esperando de que entre en agenda, vendría a ser, y que lo traten. El proyecto está, se trataron algunas modificaciones para enriquecer ese proyecto, para considerar muchas cosas a la hora de luego de llevarlo a ejecución, ¿no? Sabemos que el proyecto lo deberían tratar este año. La última charla la tuve hace 3 días con Quique, por un Quique Valls. Quique es el secretario Martín Balsa. de Martín Balsa, el Bien. diputado. Y él nos respondió que pronto íbamos a tener noticias. Así que estamos esperando noticias de Bien. ellos. ¿Esas modificaciones en qué tuvieron que verse, si se sabe? Tuvieron que ver en esto, en que se considere a toda aquella persona que no tenga un curso o una capacitación, porque hoy partamos de que un módulo de acompañamiento terapéutico para el SEMPRE, si vos trabajás 4 horas diarias, está en 18 mil pesos. Tenés 4 horas más para ganar 18 mil más, ganan 36 mil pesos por mes el que trabaja 8 horas diarias. No llegás a un monto digno que te puedas pagar una capacitación, ¿no? Y no se está dando capacitación desde el sistema educacional de la provincia gratuito, entonces la mayoría de las capacitaciones son pagas. A eso le sumamos de que las capacitaciones son pagas y que no tienen avales para trabajar después. Y la gente en la necesidad de buscar un trabajo, una salida laboral rápida y ser reconocidos en algún lado, esa esperanza que uno tiene, paga cursos en cualquier lado que después no tienen avales. Recién hablaste de obras sociales. ¿Cómo está la situación de los acompañantes respecto a las obras sociales? Porque hubo una crítica, hubo una queja, hubo reclamos. Seguimos con, bueno, incluir salud, sigue con el retraso de pago de trimestral, sigue pagando muy poco. Seguimos en la misma situación que en pandemia y que los años anteriores. Ahora se presentó una nota a Contaduría General pidiendo un aumento de 500 pesos la hora. Es lo que hoy se le paga al servicio doméstico. Y nosotros siempre recalcamos esto: si te queda un piso sucio, no pasa nada. Si te equivocás con una persona, pasa un montón. Trabajamos en el área de salud, trabajamos con personas que tienen patologías. Una vez alguien me dijo: ay, no necesitan tanto estudio para cuidar a un abuelo. Nosotros no somos cuidadores, no somos niñeros, no somos la señora de las compras, no somos empleados domésticos. Nosotros generamos, los acompañantes terapéuticos trabajamos con la subjetividad de la persona. Generamos independencia en cada ser humano, a lo que pueda llegar cada ser humano, acorde a la situación que vive.